cuando no quieras ser. Bueno, esta preciosa canción que escuchamos hace tiempo aquí en la 36, que habla de la lucha de la mujer, de las luchas de las mujeres, abre este capítulo en la mañana de la 36, cuando estamos en las 10 y 9 minutos, para dedicarnos a lo que se viene el viernes de esta semana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y queremos tener una primera visión desde la AMULP, la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, que está convocando además a una actividad concreta para ese viernes, que ya les vamos a ir contando detalles con nuestra invitada. Está Patricia Vázquez de AMULP aquí con nosotros en el estudio. Buen día, Patricia. Buenos días compañeros y audiencia. Un gusto estar acá. Y se van a ir sumando también en contacto telefónico, que están en distintas actividades, otras integrantes también de esta convocatoria y del trabajo de la militancia de la mujer en distintos órdenes. A mí me gustaría primero recordar, pensando siempre en las nuevas generaciones, que además en estos días nos preguntaban, y hablábamos sobre eso, Patricia, ¿de dónde viene el nombre de la MUL, de Lourdes Pintos, verdad? Que tiene que ver con una historia de mujer trabajadora también peleando por los derechos de los trabajadores, que a veces no se conoce, ¿no? Bueno, nosotros, la MUL, la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, allá antes del 80, ¿no? Con la con compañeras del exilio, que comenzaron a trabajar allá en por Francia, y las compañeras, es bueno recordarla, Corina, fue pionera en esta lucha y en la fundación de esta organización. Y bueno, el nombre de Lourdes Pintos lo tomamos de ella, fue una cañera en la década del 60 también, ¿no? 61, por ahí, que cuando llegaban las marchas cañeras a Montevideo, bueno, fue ella la que murió aquí en Montevideo, de tétano, ¿verdad? Por falta de asistencia médica fue. Uh-huh. Y bueno, 23 años. Con 23 años deja sus hijos pequeños, creo que tenía 4 hijos. Recuerdo bien que uno queda viviendo allí en el cerro, que lo adopta o una familia allí del cerro, Rubito, que es muy conocido por todos, porque bueno, al ser allí de la zona lo conocimos, y bueno, tomamos el nombre por la lucha de esas mujeres en aquella muy muy dura, ¿no? En aquella época. Sí, además justo la época de los familiares de presos políticos. También, que claro. Por lo tanto, también tenía fuerte presencia en lo que era la fundación. Pero bueno, después la incorporación ya en lo que es la lucha acá, después que termina la dictadura y empieza toda una etapa Empezamos nueva. Empezamos con el trabajo social de AMUL en Uruguay en la década del 80. Y bueno, a partir de allí, AMUL, desplegó un trabajo a nivel nacional y acá social, de guarderías, policlínicos, trabajo con las mujeres en los barrios, en los sindicatos, todas las mujeres trabajadoras que nucleaba AMUL en ese momento. Y bueno, y a partir de allí se desplegó todo el trabajo nuestro. Fuimos pioneras en la marcha del 8 de marzo, cuando nadie convocaba ese día a marchar. Ya salimos a las calles por el 85, ¿no? El 86. Un año más, 86. Y bueno, y a partir de allí, cada 8 de marzo estamos con diferentes coyunturas políticas y coyunturas diferentes, la misma lucha, pero en diferentes, de repente, necesidades del momento. Fuimos desplegando allí también y haciendo presencia en toda todos los 8 de marzo en la calle. Claro, hay que decir, al pasar también para venirnos al presente, Patricia, que ese trabajo que en su momento, esa etapa que hizo AMUL de mediados de los 80 en adelante, del tema de las decenas de guarderías, los policlínicos, todo esto, no era cuna, digo, porque después proliferó una concepción asistencialista o hasta económica, de comercial, de esas cosas, sino que tenía una concepción muy particular también eso, ¿no? Claro, era un contexto diferente al que vivimos ahora. Digo, en ese momento no había guarderías, no había policlínicos barriales, no había asistencia a la mujer directamente en toda el área que corresponde a la ginecología, a la salud primaria de los niños. Se iba con los hasta el tema de la vacunación no estaba desplegado a nivel nacional. Se iba con el policlínico móvil también a los barrios a vacunar. Eso fue más un poquito más adelante. Se logra hacer un convenio con la intendencia para desplegar ese trabajo. Pero los primeros policlínicos barriales también fueron había el último que quedó fue aquí en el centro de Montevideo, pero teníamos en diferentes lugares del interior y en los barrios teníamos policlínicos, que la participación de la gente era fundamental, porque con ello se iniciaba el trabajo social, el trabajo en los barrios. Se iba a buscar la gente, se veían las necesidades, bueno, se abrían esas guarderías con las madres que allí se nucleaban, trabajaban en ellas también profesionales, docentes, nucleábamos toda la gente de allí de cada zona, ¿verdad? Claro, pero junto con eso, AMUL siempre ha sido una organización que toma opinión, toma partido, tiene opinión sobre los hechos centrales de la vida de las mujeres trabajadoras, ¿no? De sus condiciones de vida, no solo en lo nacional, por cierto, sino que también siempre ha tomado posturas. Vemos en la convocatoria que ustedes hacen para este viernes el tema de Palestina. AMUL ha tenido siempre en su identidad esa definición, ese tomar postura por los temas centrales. Por supuesto, digo, cuando hablamos de, porque ahora digo, se separa la violencia, cuando hablamos de violencia de género, violencia hacia la mujer, violencia hacia, nosotros cuando hablamos del tema violencia implica mucho más, digo, vamos a la consecuencia, vamos a lo que genera ese tipo de violencia, digo, de un sistema injusto que no cubre las necesidades de la gente, y sobre todo de la mujer, que siempre sabemos que está en más atrás de las reivindicaciones, digo, en cuanto al trabajo, en cuanto a la igualdad de salario, en cuanto, digo, la mujer es la que está primero en las líneas de jefas de hogar, que tienen todo el problema de violencia también, que lo genera una sociedad que no hay justicia social, entonces digo, si no cambiamos. Esa es la primera violencia. Esa es la primera violencia que genera todas las demás, porque la degradación de moral de las personas, al no haber educación, igualdad de oportunidades a todos por igual, desde la niñez, digo, eso va generando mucha violencia en la sociedad. Claro. Una cosa me parece, antes de irnos a la pausa, ¿no? Pero que hoy obviamente no vamos a estar hablando más de la historia de la AMUL, que se puede hacer un día sin duda, pero que cuando nace, no nace con el... que tenía tantas maestras que querían cuidar niños que pusieron guarderías, o había tantas médicas y enfermeras que... No, nace con un objetivo que es el organizar a las mujeres para que participen en la vida social. Mayoría de población, hay que organizarse. Pero vos no podés decirle a una mujer que no sabe qué hacer con el hijo, no puede trabajar... porque sí, no tiene con quién dejar al hijo y todo lo demás, que venga a participar. Entonces la idea era organizarse en torno a ir dando soluciones colectivas al problema, por ejemplo, de la atención de los niños, para poder ir a trabajar, para tener vida social fuera de la casa. Esto hoy parece, ¿para qué? Con todo lo que hay, ¿no? Ahora, en aquel momento, por ejemplo, las guarderías no estaban en la agenda política de ningún partido. Ningún partido hablaba. A nosotros nos llegaron a decir mujeres de partidos, no, nosotras para eso no estamos, porque nosotras tenemos que hacer política. Como que eran independientes. Nosotros lo que no creímos nunca fue en que las mujeres, que teníamos que ocuparnos de las mujeres que ya estaban colocadas, a pelear a ver quién va en el primer lugar, si le toca a la secretaría de no sé qué. ¿Y qué paga quien le cuide a los nenes en casa y ese tipo de cosas? Eso nos lo dijo a nosotros la calle Padre. Claro. En una actividad que hubo en campaña electoral que se hizo en la Cancillería, y ahí juntaron a todas las mujeres de todos los partidos y nos dijo, piénsenlo bien, miren que esto no es para cualquiera. Claro. Hay que saber que después es muy dura, la política es muy dura a las mujeres, ¿no? Es la para política mujeres. Es muy dura. Y lleva mucho tiempo, como diciendo, ¿quién te va a cuidar de tus hijos? ¿Quién va a limpiar? O sos política o tenés hijos. Exacto, era una cosa así. Claro. Yo creo que en eso es una contribución. Nadie va a decir que es por eso que está hoy en agenda, porque es una cuestión mundial. Pero que nosotros ayudamos a que el tema se metiera en la política, sin duda. Y de hecho, me estaba fijando ahora, los CAIF los presentó Sanguinetti. Primer gobierno de Sanguinetti en el 88. Era cuando fue el despliegue mayor de AMUL. Claro. Porque también hay muchas anécdotas. Fueron al cerro, al barrio del Tobogán. Sí. Fue la esposa del presidente Lacalle. Lacalle Pou. En su momento, cuando estaba Acción Solidaria, a decirle a la gente, la iban a abrir un centro de luz, no se preocupen, nosotros nos hacemos cargo. Nosotros traemos las maestras, traemos esto, traemos lo otro, ponemos local, las limpiadoras. Y claro, vos le decís eso a la gente, ¿a dónde voy? ¿Con estas a organizarme y tener que ir yo a trabajar con ellas? ¿O voy acá que me lo van a resolver todo? Claro, después la resolución de todo no fue la resolución de nada. Pero digo porque es parte de la historia y la dejamos por ahí. Sin duda, historia, pero... ¿no? Pero son temas que nunca se olvide. Que, temas centrales. Que se traiga. Una cosa para ir a la pausa, un mensaje que manda Adriana desde Chile, que está con su hija criada en las guarderías de AMUL, por cierto. Dice Adriana, AMUL, una escuela para las mujeres en defensa de sus derechos, para la lucha de nuestro pueblo, creando conciencia entre las trabajadoras en base al antiimperialismo y el internacionalismo proletario. Patricia lo ha vivido y llevado adelante, es un ejemplo de compañera al firme desde el principio, toque donde toque la tarea, dice Adriana. Ustedes pueden escribirnos al 099-326-381. Ya seguimos con Patricia Vázquez de AMUL e iremos sumando desde el teléfono a otras integrantes de esta convocatoria para el viernes. Y los mensajes, viernes 18 horas, ¿no? 18 horas Plaza Libertad. Sí, vamos a estar, es bueno aclarar, desde las 10 de la mañana, la mayoría de las compañeras que puedan participar desde la mañana, vamos a estar allí ya con una mesa, ahí va, con nuestras banderas, con nuestras pancartas y recolectando firmas desde tempranito. Perfecto. Así que las compañeras que no se puedan quizás o quedarse todo el día o acercarse a esa hora, que vengan de mañana, después de las 10. Estamos ahí en Plaza Libre. Calles, te ves mucho más hermoso. A pocas horas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, estamos con Patricia Vázquez acá en Estudios en Vivo, pero estamos recibiendo telefónicamente también a Lidia Honorato. Lidia, buen día, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? A ver si nos escuchás, Lidia. Ahora está arreglando algo chequeando. Por ahí. Aprovechamos para decir, Marcelo, y después le pedimos a Blanca que nos pase que alguien desde el Facebook, porque estamos con la transmisión en directo de esta entrevista con cámara aquí en el estudio, está pidiendo, preguntando que, digamos, quién canta y cómo se llama el tema este que está acompañando esta entrevista que hace tiempo que escuchamos, dedicado a la mujer. Es Patricia Silva que nos está escribiendo esto, Patricia Silva Ibáñez. Ahora le vamos a pedir a Blanca que nos pase el nombre. Y Maite Valparda dice abrazo para el equipo y la invitada Patricia Vázquez desde Buenos Aires. Un abrazo para Maite. Está... Lidia, ¿estás por allí? Lidia. Es como que ella no nos escucha a nosotros. Nosotros ¿no? la escuchamos, se... ¿no? Pero sí. Ella no nos escucha. Vamos a ver si vamos podemos. Vamos a intentar a ver si. Lidia, ¿nos escuchás ahora? No. No. Bueno, vamos a solucionar algo por ahí. Mientras tanto, seguimos con Patricia acá en estudios y que aparezca, que nos diga Lidia cuando nos esté escuchando. Patricia, ¿cuáles son los detalles? Porque cada 8 de marzo tiene su particularidad, ¿verdad? Llega. En sus circunstancias del país particulares, bueno, este en año electoral, donde las mujeres van a recibir mucho mensaje, mucha señal, también como parte de todo el proceso de seducción electoral. Sí. ¿Cuál es la idea hacia este 8 de marzo en particular desde la AMUL? Bueno, nosotros con las compañeras que estuvimos viendo estos días, nos reunimos para centrar en esta oportunidad la actividad central, que sería la recolección de firmas por un plebiscito de la defensa de la seguridad social, entendemos que también esta reforma es nefasta para la población y también, sobre todo, también para las mujeres. Los puntos fundamentales que son todos conocidos, ¿no? El poder jubilarse, volver a jubilarse a los 60 años, aumentar las jubilaciones y las pensiones, y por un salario dentro de el aumento de las pensiones por un salario mínimo nacional, y sobre todo eliminarle el lucro de la SAFAP, ¿verdad? Ahora, dame un segundo, vamos por la revancha, ahora. Sí. Lidia, ¿nos escuchás? Los escucho, buen día, compañeros. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien. Bueno, de cara, justamente decíamos en el arranque de la nota, estas pocas horas que restan para el Día Internacional de la Mujer, esta actividad que se va a realizar, Lidia. Sí. Es este 8, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar con una mesa de firmas para el plebiscito de la Seguridad Social. Y nada, importante estar, todas las compañeras que pueda, que se sumen en el correr del día. Importante estar a las 18, más que nada, que es cuando va a pasar la marcha para hacer acto de presencia. Me parece muy importante porque AMUL tiene una historia muy grande, muy intensa, pionera en muchas luchas sociales que tuvo Uruguay, post-dictadura, básicamente. Y eso es importante, Lidia, porque recién hablamos con Patricia un poco en broma, un poco en serio, obviamente, esto de la experiencia de Patricia, sí, pero también de tu juventud y la importancia de estar, ¿no? Sí, creo que se ha divirtuado un poco lo que es la lucha de la mujer, se ha llevado a un plano muy secundario. Yo nací en una familia de trabajo, me han inculcado mucho lo que es el valor y el respeto del trabajo. Para poner un ejemplo, ¿no? En Artigas, hace poco estuvo lo de los gurises que estaban trabajando en las tabacaleras, y decían que el trabajo, ¿cómo se le dice? Dignifica. Sí. Pero dignifica siempre y cuando no se les quiten los derechos humanos y no se les quiten, ¿cómo se le dice? El derecho a ser gurise, ¿no? El poder estudiar, terminar sus estudios, el poder construir una familia, básicamente. Desde vos, en tu caso, como decías, viniendo de una familia de trabajadora, Lidia, también, que sos trabajadora y a la vez estudiante, es importante también convocar, nos imaginamos, a las generaciones jóvenes a que se sumen en ese día con la esencia del significado original, porque no lo hablamos en lo histórico, pero tiene que ver con la lucha de mujeres trabajadoras en Estados Unidos, víctimas del capitalismo, y que las nuevas generaciones también entiendan el contenido primario de este día, ¿no? Sí, sí. Lo importante de la mujer en lo social, en el día a día. No sé qué decir, la verdad. Estoy un poco emocionada. Y bueno, pero eso es importante porque sí. Que claro, que yo lo veo, yo lo al día a día de mi madre, de otras compañeras, y es un poco complicado. No quiere decir que las jóvenes de mi edad no lo entiendan. Sé que tienen otras aplicaciones en el día que capaz no les resulta tan difíciles, claro. tan cuesta arriba como gran mayoría de las mujeres, ¿no? Principalmente las que están solas, o madres jóvenes solas también. Que está la típica, ¿no? Es cierto. Te ven sola con tus hijos, anda tranquila, yo te cuido de tus hijos, pero tienes que salir a buscar algo con que solucionarte. Y enseguida está la manija de ir a prostituirse. Entonces, es complicado eso. Así sea, tengas hijos o no, pero si sos joven, ya te la típica manija de que no, vos no puedes llegar muy lejos porque tenés que estar bajo el pie de alguien. Uh-huh. Estás hecha para eso. Y es una de las cosas que hay que reivindicar, que es el mujer como persona, como individuo en la sociedad, como... ¿cómo se le dice? Como persona que puede, que trabaja, que avanza, que no es inútil, que tiene todas las capacidades de destacarse en cualquier área y para aportar y acompañar y demás. Ahora, Lidia, justamente, ¿no?, todas estas cosas importantes que estás diciendo tienen que ver, obviamente, con conocer y no cambiar esta realidad de lo que es el 8 de marzo, el verdadero Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Cómo en el tiempo se va cambiando la idea, y sobre todo también a la edad tuya, de los jóvenes que empiezan a entender el 8 de marzo desde otro punto que no es el real. Sí, se ha divirtuado mucho, como había dicho al comienzo, que todas las mujeres pueden estar en la marcha. No decimos que no. El tema está en que no tiene nada que ver de cómo surgió. Como, a ver, el 8 de marzo nació de las mujeres que fueron quemadas, que eran mujeres trabajadoras de una textil. Nació de eso, de las mujeres trabajadoras, o sea, las mujeres que acompañaban a los pudientes en ese tiempo, como hasta ahora, no hacen nada para cambiar la realidad de las mujeres de trabajo. Y se divirtió muchísimo eso, al punto en que en la marcha nos encontramos con mujeres burguesas, que bueno, nada, no creo que, al menos yo no he visto, que reivindiquen algún derecho, en los ciudadanos, por ejemplo, en los niños, en las escuelas. Bueno, a ver, para poner un ejemplo, Aljimón, que es una mujer que es pudiente, ¿verdad? Es una cosa que está, que es una persona que está ahí, pero quería implementar la Biblia en las escuelas como estudio. Me parece que es algo totalmente fuera de lugar, porque no tiene nada que ver. Primero que nada, que es anticonstitucional, ¿no? Porque el país es laico. Introducir un libro que básicamente habla de la sumisión de la mujer ante el hombre y ante el poder, y la trata como objeto. Entonces creo que es una mujer que no va, que no debería estar presente como muchas otras. Bien, Lidia, la convocatoria entonces para este viernes también a las jóvenes, digamos, trabajadoras, estudiantes, también en este momento que hablaba Patricia de la campaña por el plebiscito de la seguridad social, pasa a ser una tarea central que identifica a las mujeres trabajadoras también, ¿no? Sí, y también está nuestro apoyo a las mujeres del pueblo palestino y a mujeres principalmente, ¿no? Pero a las mujeres de todos los pueblos que están en lucha. Otra cosa que ahora que me estaba acordando para destacar, COSE, la intendenta, tuvo reuniones con la embajadora de Palestina y con las de Israel. Y bueno, nada, como que dejó medio plasmado el hecho de que no se mete, no, como no pasa acá, como que hay otros intereses de por medio, ¿verdad? Que dejando en segundo, en tercer, cuarto plano lo que está sucediendo, que es el genocidio, ¿verdad? Bien. Lidia, tenemos que hacer una pausa y gracias por estos minutos, este contacto, y bueno, seguimos conversando con Patricia y vamos a ir sumando otras compañeras también. Te mandamos un abrazo. Beso grande. Arriba. Chao. Antes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Bueno, vamos a seguir con esta convocatoria que se está haciendo para este viernes. Todos los años se fija cuál es el tema central. Sí. Y este año hay dos temas centrales, que son el de la seguridad social, la juntada de firmas y la solidaridad con el pueblo palestino, entre ellos a sus mujeres que están en todas las imágenes que uno ve, se las ve allí de víctimas, pero de militantes, de a lo largo de su historia, ¿no? Ha sido así para el pueblo palestino, las mujeres en un primerísimo lugar. Tenemos otra compañera allí, tenemos a Dilia, que está en el teléfono, Dilia. Sí, buen día para todos. ¿Cómo andás? Nos vamos ahora a las jubiladas, o a las otro que somos, bastión, Dilia, importante. Vos y yo, las dos, que somos de las mayores. Bueno. Por decirlo de alguna manera. Ahí está. Bueno, nosotros jubiladas, pero nunca dejamos de seguir ocupando el lugar de mujeres, el lugar de luchadoras sociales, de trabajadoras, que fuimos trabajadoras, pero que seguimos trabajando. Y nuestra lucha ahora está centrada en reivindicar todo aquello que pasó con esta reforma en mayo, que tiró abajo un montón de logros de la clase trabajadora, que ya veníamos de épocas más difíciles, pero bueno, estamos en eso, sí. Bueno, esta convocatoria tiene al tema de la seguridad social. ¿Se puede decir nuevamente, porque hace años, Dilia, que se viene planteando la necesidad de meterse en el tema de la seguridad social, y esta vez con una convocatoria que tiene fecha, que hay que juntar firmas, hay una tarea, y esto ha centrado también para la convocatoria del 8 de marzo? Sí, nosotros como coordinadora, como mujeres trabajadoras, como jubiladas, estamos trabajando ya todas las semanas, yendo a los plenarios, yendo a la juntada de firmas, y estamos también convocando para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para sumarnos. Escuchaba a Patricia que decía desde las 10 horas ya puede llevar su mesa a la Plaza Libertad. Allí ya va a haber muchísima gente transitando, es un momento importante para recoger la firma, para hablar con las personas, porque no solo se recoge la firma, sino que hay un momento en que hay una identidad a veces de las personas, donde tienen su pequeño relato, su historia, y uno se siente que también se acerca a la gente de alguna forma, no solo pidiéndole la firma, sino también escuchándolos, también devolviendo lo que nos preguntan. O sea que es un trabajo realmente que enriquece, porque es un ida y vuelta, no es que solo la gente a veces viene a pedir la firma, pero la mayoría de las personas escuchan a lo mejor al pasar que estamos luchando por los tres puntos importantes para modificar la Constitución, que es un derecho que tenemos en este momento de ir a plebiscito, bueno, el no trabajar más de los 60 años, que pueden trabajar si quieren más tiempo, el subir las jubilaciones y pensiones, que eso hace que la gente a veces vuelva y diga, ¿cómo que van a subir? Entonces ahí nosotros tenemos para contarles que hay una franja etaria de más de 500.000 personas que reciben jubilaciones mínimas, jubilaciones totalmente que no llegan a cubrir las necesidades. Entonces ahí la gente, le voy a firmar, dice, le voy a firmar aunque ya estoy jubilado. Entonces todas esas cosas que nosotros escuchamos en la calle también nos enseñan a qué cosas a veces también mirar de la gente, porque no es solo que uno es jubilado, sino que también uno tiene familia, hay un pueblo que vemos que se está viniendo abajo, que la gente que tiene menos recursos ya prácticamente no tiene esperanza, porque eso yo creo que es lo peor que uno puede pasarle en la vida, no tener esperanzas, a veces ni siquiera del día que viene, yo qué sé, no sé, es bastante bastante difícil interpretar el mundo de hoy, como hablaban ustedes también de la guerra, yo me pongo en lugar de los niños, porque yo creo que nada más injusto que a un niño que es chico, que no tiene la menor idea del mundo, ni de los problemas, ni de que existen pueblos que oprimen, que existen diferentes clases trabajadoras, que hay poderosos, que hay, yo qué sé, no sé, gente que nos domina de alguna forma. Entonces, ¿cómo un niño tan pequeño a veces no puede entender eso? Pero hay más pequeños todavía, y esos también les arrancan la vida en una guerra. Entonces, qué horrible. ¿Cómo nosotros no poder ponernos en ese lugar tan tan sensible, tan injusto, tan, yo qué sé, inesperado? Porque esto hace 75 años que está, y yo en una época ni siquiera tenía idea de Y yo me acuerdo que mi madre decía, no, eso yo nunca lo entendí, pero hace muchos años que el Medio Oriente lucha, y pero no sé por qué. Y bueno, yo con los años fui entendiendo, y todavía no entendí del todo, pero sí sé que es una lucha de poderes, para arrebatar tierra. Y bueno, y el otro día hablando con mi nieta, que tiene 9 años, me dijo, abuela, el mapa de Palestina era así de grande, y ahora mirá del tamaño que está, y eso... Dije, qué increíble, eso yo no me había dado cuenta. Qué cosa impresionante. Qué bárbaro. Qué importante que es, ¿no? El difundir estas cosas que son historia, pero que no la manejamos todos. Fíjate que tu nieta te lo está explicando. Una maravilla. No, yo te digo que me quedé helada claro, cuando claro. Ella me dijo eso de lo que hoy es Palestina de chiquita. Y bueno, ahí yo también pensé, digo, ¿cómo podemos nosotros influir en las personas que están alrededor nuestra? A nadie a veces parecería no importarle, pero es desinformación también. Sí, sí, sí. Es falta de que le cuenten, de que le digan, mirá, está pasando esto, y no es como te están contando, de que hay una guerra. Yo a veces veo en los noticieros guerra, y eso ya solo con el guerra, ya te desconecta de la realidad. Bien, Dilia, y mirando partiendo de esas situaciones que les toca enfrentar a las mujeres palestinas, por ejemplo, a todo el pueblo palestino, por supuesto, la verdad que esas mujeres en particular dan fuerzas, tienen que dar fuerzas para la lucha de las mujeres en todas las comarcas del mundo, ¿no? Y mirando la realidad nuestra, o estas cosas que vos mencionabas, por ejemplo, del tema del plebiscito y para la necesidad de organizarse para librar esas luchas, ¿no? Claro, nosotros a veces no llegamos a toda la gente que nos gustaría. Yo un día me tomé, yo creo que ya lo dije, pero lo voy a decir de vuelta. Acá en mi barrio, que la verdad no, la política no funciona mucho, ¿viste? La gente anda por la calle, hace sus mandados con la cabeza baja, va, viene. Y yo un día me puse con una mesita y logré hablar con la gente y logré que dijeran, sí, yo quiero firmar, como que no sabían. Claro. No estaban informados. Y entonces eso también vale una firma, vale una conversación, vale un alcanzarle un volante donde dice firme por sus derechos. Eso es todo, son todos pasitos que parecen innecesarios, pero son totalmente imprescindibles. Y lo de Palestina, bueno, ustedes han estado hablando y permanentemente, la marcha del otro día fue el doble de las personas que estaban. Yo creo que a nosotros nos cuesta ir sumándonos, entender la importancia de la solidaridad. No solo una persona, todos sumamos muchísimo. No es que si estoy sola, ¿para qué voy a ir? No, agarrá, plantate, seguí las consignas, no te rindas. Pensá que valés muchísimo, que sos una mujer, que podés mañana estar pasando por lo mismo. Y eso nos tiene que hacer reaccionar. Exacto. Bien, la convocatoria entonces también desde lo que vos nos venías contando y desde ese trabajo que se está haciendo ya en la campaña rumbo al plebiscito por la seguridad social, para el viernes, qué mejor homenaje a la mujer trabajadora que estar también comprometiéndose con la firma ahí en Plaza Libertad, ¿no? Sí, claro, sí, sí. No importa la hora, yo ya decía, ir desde la hora que uno pueda, disponer del tiempo que pueda, pero no quedarse sin participar. Claro. Porque este año, discúlpame, Hernán, que estoy hablando encima tuyo, no. Pero la importancia de que este año la consigna nuestra... no hacemos esa marcha que hacíamos siempre. Esto es más concreto, es más específico. Es en el horario que tú puedas, en el horario que podés ir al PCNT, podés ir a la coordinadora de jubilados, podés ir a sumarte, podés ir a TCS, pedir papeletas, hablar con las compañeras. Todo suma, todo es importante. Podés una hora, bueno, esa hora la dedicás y te sentís bien. Cuando salís de recoger las firmas, te sentís que sos parte de una lucha que es muy, muy difícil, pero que estamos logrando esa unión y esa ese mirar, ese objetivo con mucho más claridad. nos queda poco tiempo, no podemos esperar, tenemos que sumarnos en marzo, tenemos que sumarnos en abril, pero ahora este mes es definitivo para sumar mucho más firmas, para que muchas más personas se afilien a nosotros, para ayudarnos, para aunque sea estar, mirá, nos reunimos nosotros, por ejemplo, los jubilados, nos reunimos los miércoles frente a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Allí estamos de las 15 horas hasta las 17. Okay. Y bueno, los compañeros que quieran sumarse, tengan esa buena voluntad, ya el primer día ya van a hacer su experiencia. Y de a poco uno puede seguir sumándose. Esa persona capaz que no puede el próximo miércoles, pero puede hacer otra cosa. Bien. Puede en su barrio. Bueno, no sé, no se me ocurre, pero, sí, pero claro. Creo que lo más importante es eso. Exactamente. Bueno, Dilia, te queremos agradecer también que hayas participado de esta mesa, digamos, rumbo al viernes, al 8 de marzo. Te mandamos un abrazo y bueno, el viernes nos encontraremos. Bueno, muchas gracias, Hernani. Un saludo para todos los de la radio, para Ángeles, que siempre está con su voz tan maravillosa en las mañanas. Que pasen muy bien. Un saludo a todos. Abrazo grande. Chao, chao. Hacemos la pausa y venimos en el cierre con Patricia unos minutos más. Último bloque de este diálogo, de este espacio que estamos dedicando a lo que va a pasar el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Defendamos, tengamos cuidado bien con ese nombre, ¿no? Porque le ponen Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que no le cambien el sentido histórico de ese día. Y que no es un festejo, sino es un conmemoramos y un día de lucha. Exactamente, como decir que un primero de mayo es un festejo. Estaban preguntando por el nombre de la canción y quién la interpretaba, y nos confirmaban también con Blanca que es Amparo Ochoa y el tema se llama Mujer. Sí. Precisamente alguien de, no me acuerdo quién era de la audiencia que preguntaba, pero bueno, ahí queda el nombre. Tenemos mensajes, Marcelo. Sí, escribió María Elena Melo. Dice: saludos a Patricia y a todas las compañeras de AMULP, una asociación de mujeres con historia verdadera de trabajo y mirar por los demás cómo resolver la problemática de la mujer, pero también hacer conciencia y que cada uno sea parte de eso. Acá en el barrio tuvimos un centro donde venía un vecino a cocinar, un italiano, las madres ayudaban en la limpieza y en todo, porque era algo que nos pertenecía a todos, hacer sentir que juntos se puede, no era cuestión de dar o resolver el problema. Muchos recuerdos, dice María Elena, en este mensaje que acaba de enviar. Bueno, el pedido de siempre, ¿no? A que todos inviten, que avisen que se va a estar haciendo esta actividad. Por supuesto que se pueden sumar individualmente, todas las que quieran y puedan ir, en ese horario extenso que hay. Obviamente las 6 de la tarde es una buena hora para concentrar, claro, para estar más gente, ¿no? Pero si no se puede estar a las 6 de la tarde y se puede venir más temprano, que se venga, porque en la Plaza de Libertad hay un pasaje de gente continuo y es un buen lugar para firmar. Claro. Para firmar y para solidarizarse con el pueblo palestino. Así que a nivel individual y a nivel de organizaciones se puede hacer correr, recién nos decían, hacer correr a nivel de un sindicato o de la organización que sea que se va a estar haciendo esto, y poder dar una mano también, porque todos tenemos la experiencia de que si estás en una feria o en un lugar donde pasa mucha gente, si hay dos es una cosa, si hay cinco es otra, claro, ¿no? Porque tenés que pedir el dato, tenés que anotar, tenés que conversar, explicar. La gente quiere. Exacto, entonces vos podés estar conversando con una y pasan 10 mientras al costado. Tal cual. Por eso le pedimos a todos que hagan correr esta información. Hay un comunicado de prensa que se está mandando hoy a toda la prensa. Sí, se va a mandar el comunicado. Y bueno, y vamos a estar ahí, a partir de las 10 de la mañana. Exactamente. Todas las compañeras, como ya dijimos, que puedan sumarse en el día o a la hora que, claro, que puedan participar. Sin duda puede pasar, como siempre, que diga, bueno, pero hay una charla en tal lado, a tal hora. No es incompatible. No, la cosa es poder participar. Sé que los sindicatos de la educación están llamando a las 10 de la mañana a un conversatorio sobre el tema. No, nada de esto es incompatible. La cosa es poder participar en esta también de la Plaza Libertad. Por supuesto. Y en el interior hay compañeras que están también trabajando, sí, preparándose. Hay compañeras, bueno, hemos contactado desde Paysandú con Agustina. 33 con Ángela. Con Ángela de 33. Y bueno, y en cada lugar, y algunas compañeras que quizás no puedan venir, capaz que pueden estar juntando firmas en otro lugar. Claro. Pero bueno, la idea es, elegimos este día para centralizar en esta actividad acá en la Plaza Libertad. Y bueno, pero las que más allá no puedan estar, por supuesto que todo aporte y toda movilización que se haga en cada lugar es bienvenida. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos liquidando por acá entonces. ¿Sí? Esto, nos vamos a ir con música, que esta canción la podemos escuchar entera, que hemos escuchado pedacitos. Preciosa. Que es de las primeras, me acuerdo, ¿no? De las primeras que usamos para los avisos y para las convocatorias. Gracias, Patricia, gracias. Por gracias haber estado a ustedes. Acá.